Continuamos entre mate y mate, 9:46 minutos, aquí en una radio muchas voces, hasta las 12. Compartimos la mañana en noticias. Aquí también en Capilla del Monte se movilizan como cada año, ¿no? Se encuentran, se realiza la vigilia por el tema de Malvinas, los excombatientes que en cada lugar del país donde continúan su vida y con mucho esfuerzo, ¿no? Con mucho sacrificio después de haber vivido aquel horror de la guerra. Pero bueno, intacto su intento de recordarlo, de tener memoria sobre también ese sacrificio, que no haya sido en vano, que haya tenido efecto y que nosotros continuemos también el pedido de justicia. Estamos en línea con Mabel Canavesio, ella pertenece a la Comisión de Homenaje a los Veteranos y a los Ex Combatientes de Malvinas. Mabel, buen día, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, un gusto poder conversar y la idea es que bueno, que los vecinos, las vecinas de Capilla del Monte también sepan, conozcan, muchos participaron seguramente, las actividades, la vigilia que se ha hecho, que se hace cada año, se hizo también una nueva monumento, ¿no? Una obra de arte que hizo Marcela, si no me equivoco. Contanos un poquito, bueno, qué fue lo que pasó este fin de semana, cómo se homenajeó y contanos un poco también de la comisión. Bueno, mira, este año es la segunda vez que la hacemos a la vigilia. Sí. Y bueno, es un poco esperando el 2 de abril. En realidad el día 2 se recuperan las islas, y bueno, la función de la comisión es rendir homenaje a nuestros veteranos de Capilla y a todos los veteranos del país, porque consideramos que tenemos que empezar a malvinizar. Perdón, pero me reescucho. Sí, sí, es raro, yo sé que es raro. Si querés, alejate el oído para no escucharte y vos contanos lo que tengas ganas. También porque este año, Mabel, sumo esto como para tu relato, fue un año especial porque hubo varias declaraciones, se instaló mucho el tema, que otros años venía pasando más desapercibido porque también en algunos lugares los documentos, inclusive que se leyeron, fueron más contundentes. Hay como una especie de angustia por lo que se está viviendo, cierta entrega, cierta mirada también crítica sobre las políticas actuales. Contanos un poco. Este año, yo igual en política no me meto, sé que han pasado cosas muy feitas este año, pero nosotros no nos relacionamos con eso. Tratamos de homenajear al veterano, a nuestros héroes que están caminando por nuestras calles, y que les debemos respeto, y que ellos necesitan el cariño de todos nosotros. No estamos hablando de un San Martín que, bueno, lo tenemos en la historia. Estos son héroes vivientes, que los podemos encontrar en cualquier lado. Y respetarlos como tales. Hay mucha gente que habla, sí, pero bueno, que estos que cobran una pensión, o sea, no pasa por todos esos lados. Ellos han luchado en una guerra siendo muy chicos, con poca instrucción, con nada de vestimenta, nada de armas. Y entonces, bueno, la idea de esto es que nos juntemos, nos agrupemos, nos unamos. Esta comisión es chiquita, pero tiene mucha garra. Y la función nuestra fundamentalmente es llevarle a la gente que conozcan un poquito más de lo que vivió cada veterano. Todos tienen historias diferentes. Nosotros trabajamos muchos días, no solamente el 2 de abril, porque consideramos que Malvinas no es solamente el 2 de abril. Es todos los días. Todos los días tenemos que hacer algo. por nuestra patria, como lo hicieron ellos en el 82. Bien, Mabel, bueno, la verdad nos sumamos, por supuesto, al homenaje, a saludar también esta iniciativa, a los veteranos que están aquí en Capilla del Monte, que, como vos decís, conviven con nosotros acá y que, bueno, la historia no ha sido muy benéfica con ellos, porque la historia reciente, vamos a decirlo, probablemente el futuro se recupere con mayor intensidad alguna vez cuando entendamos también la necesidad de recuperar estas islas y de luchar con mayor ahínco por esa soberanía del territorio. Mabel, te agradecemos mucho esta conversación. Sabemos que tenés que ir a una escuela también, así que en esta semana, bueno, no queríamos dejar pasar esta posibilidad. Estamos a disposición también de otras oportunidades que quieran seguir difundiendo esto, ¿eh? Bueno, te agradezco muchísimo. Y bueno, también te quería decir del tema de que con mucho sacrificio y gracias a Marcela Auger pudimos lograr este monumento que hay ahora en la Plaza de Veteranos, que los invitamos a todos que los vayan a ver, que es muy bonito. Y también pedirles a todos que cuidemos esta plaza, como todas las plazas, y que respetemos sobre todo a nuestros héroes. Sin duda. Ahí nos sumamos a esa reivindicación. Un abrazo grande, ¿eh? Y a Jorge también. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Ahí estaba. Mabel es presidenta de la Comisión de Homenaje a los ex combatientes de Malvina, a los veteranos de Malvina. Es pareja de Jorge Pesiza, si no me equivoco, Jorge, que es uno de los veteranos de Malvinas, que ha estado alguna vez también en nuestro programa.